Bueno, pues este proyecto de fabricar la gelatina de colores fue más o menos terminando los 90s y empezando el año 2000. En esos años se puso de moda la gelatina que usamos en la casa. Si puedo decir alguna marca, gelatina Royal, ¿sí? Entonces es algo parecido a eso, pues la que uno hacía en la casa en ese entonces pues quedaba coagulada. Entonces se nos dio la idea de colocarla líquida y empacarla en bolsa como un refresco, como un boli, lo que llaman en la costa. Pues eso estuvo pues un tiempo en que estuvo muy de moda, se vendía muy bien. Los más que todos los niños la utilizaban como refresco y por último resultaron colocándosela en el pelo para fijarse el pelo, el peinado, porque se asimilaba al gel y le salía pues mucho más barato, porque un cojín de estos, un sobre esto le valía 100 pesos y con eso tenían para varios peinados, ¿no? Pero sí, el mecanismo pues era algo muy sencillo, ¿no? Sí, aquí la señora Amparo recordará cómo era el mecanismo, ¿no? Pues el mecanismo era un balde o como un bote de acero. Y iba por un tubo y ahí se le metía, entre el tubo iba el plástico y se iba llenando y se iba sellando con una selladora especial, pero eso duró muy poco porque se toteaba mucha. Y el químico que usábamos para eso era costoso. Era un químico llamado Colapix. Se utilizaba para, pues de una libra salían muchos litros y se empacaba, bueno. Y así como dijo mi esposo, se puso de moda para eso del gel y todo, y se hacía de acuerdo a los colores que uno quisiera. El colorante sí, el que quisiera utilizar uno sabor limón, uva, naranja, fresa, mora, salía mucho el mora. Los chicos les gustaba mucho. Duró como 2 años en el mercado o tres. Pues esto se vino acabando porque las marcas de gel para el peinado de los chicos salieron más competencias de esto, entonces este gel bajó de precio, entonces ya a los pelados les daba, como decían en ese tiempo, les daba oso, boleta, echasen un sobre de gelatina de esta en el pelo y no un gel de marca que salió en ese entonces. Y poquito a poco ya se fue extinguiendo, porque realmente este producto era netamente dirigido al público infantil, juvenil, porque lo tomaban como refresco y lo usaban para el peinado. Entonces, pues las personas adultos, pues ellos no iban a consumir esto. Definitivamente por eso fue que se vino extinguiendo. Y ya, pues hoy en día no existe en el mercado. Ellos compraban su bolsa porque eso era parecido a un refresco. Entonces se compraban su bolsa, la mitad se la comían y la mitad se le echaban al cabello, por lo económica. Y entonces ya después pues salieron de verdad las competencias como el gorila y eso, y entonces de los geles, y entonces por eso empezó como a fracasar, y habíamos varios en el mercado, pero se fueron cerrando porque bajaron mucho las ventas. Entonces, pues como no daba resultado, decidimos descontinuarla. Pues también hubo, en esto de la producción de la gelatina, también tuvimos un momento crítico, donde una escasez de panela. Entonces nosotros, pues para no salir del mercado y seguirla fabricando, decidimos utilizar la azúcar, la cual no nos dio el mejor resultado que queríamos, porque resecaba mucho la gelatina, no era lo mismo la suavidad, y entonces por eso nos empezamos a dar de cuenta que no era el producto que nosotros queríamos tener, porque siempre habíamos tenido el de la panela, siempre con panela. Entonces, pues, pero por esta necesidad decidimos utilizar por un tiempo el azúcar, la que, pero no nos dio el resultado que queríamos en el producto. Entonces decidimos volver de nuevo a nuestra receta original, la cual es con la panela tradicional.